Consentimiento. Esto es sonido de la costa. Escucha. Si tú supieras cuando yo te amé a vos, no me supiste valorar. Y ahora regresas, pero tú no me supiste cuidar. Vos me engañaste sin pensar que yo te amaba. Por eso yo ahora te voy a explicar que yo ya te logré olvidar. Y ahora no vuelvas, por favor. Y ahora tú no vengas otra vez con tus mentiras, porque yo a ti logré sacarte de mi vida. Búscate a otro y que puedas engañar, porque tú conmigo ya no vas a jugar nunca más. Nunca más. Porque tú conmigo ya no vas a jugar nunca más.